No sé qué nos está pasando, y a veces digo que nos porque pretendo hacer una interpretación de un sentimiento de la gente que al menos está escuchando este programa. Uno trata en lo posible, siempre se te mezcla la subjetividad, siempre se te mezclan las pasiones propias, siempre todo eso está teñido permanentemente de lo que pensamos y de lo que hacemos y de lo que somos. O sea que, ¿qué te puedo decir? Con la desconfianza extraordinaria que tenemos en estos momentos de todo lo que tenga que ver con funcionarios, políticos, y todo lo que tenga que ver con eso, está siendo sometido a una especie de juicio en el que no sabemos demasiado bien cuál sería la vara para medir a cada uno de los individuos que están de alguna manera borrándonos la ventanita, la lucecita al final del túnel. Bueno, ya me entendés. Digo, yo tengo un puñadito de gente en la que sigo confiando. Uno de esos que integran ese puñadito, y es, insisto, esto subjetivo, es Carlitos del Frade. ¿Estás por ahí, Carlos? Acá estoy, Quique, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Venís de una escuela? ¿Venís de una escuela de dar una charla? ¿De qué hablas con los alumnos de la escuela? ¿Qué les decís? Cada escuela tiene su propio mundo, cada escuela en realidad lo que repite es esto que vos decís, ese mundo íntimo que tenemos cada una de las personas. En este caso es la escuela Sonia González. Ajá. González es el nombre de una compañera desaparecida en el 76 y está en pleno corazón de Barrio Tablada, en Rosario, Quique. Sí. Y fue la primera escuela baleada. Ajá. O sea que las chicas y los chicos que están allí viven una situación muy particular, vinculada con esto que me parece que es lo que vos estás marcando. Yo sabés lo que creo, Quique, que en estos momentos, por sobre todas las cosas, en la Argentina hay una pésima distribución del futuro. Ah, ok. Es decir, hay gente que siente que tiene futuro y hay gente que siente que no tiene futuro. Ajá. Y como no se tiene futuro, generalmente se castiga al que le produce el dolor en el presente. Ahí está. Y cuesta mucho, cuesta muchísimo imaginar cómo se va a pensar el futuro. Sí. Entonces a las pibas y a los pibes le empiezo hablando, diciéndole, ¿cuáles son sus amores? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué aman? ¿Cuál es el lugar donde ocupan? ¿Qué saben de ese lugar? Y ahí empieza a aparecer la destrucción de la conciencia histórica. Ajá. Y yo estoy convencido que solamente se defiende lo que se ama, Quique. Sí. Ahora, no se puede amar si no se defiende. Y la única manera para amar y defender es conocer. Y si eso no es. Conoces la historia, ni de las personas que te rodean, sí, ni del barrio, ni del nombre de la escuela, ni de la ciudad, es difícil defender lo que tenemos. De ahí arranco. Y se ven cosas muy lindas, porque, por ejemplo, digo, ¿qué es la Argentina para ustedes? Y que un pibe te diga que la Argentina es solamente Messi, ajá, es toda una respuesta. Claro. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Entonces ahí empezás a hablar algo de historia, le empezás a decir algo de los viejos de ellos, le empezás a hablar del nombre de la escuela, sí, y entonces ahí aparece un diálogo distinto y en donde empezamos de nuevo con los amores. ¿Qué es lo que vos le pedís a la política que tenga que ver con hacerle la vida mejor a tus amores, ajá, a tus amigas, ajá, a tus amigos? Sí. Y ahí la cosa se abre. Sí. Sale de la sentencia esto de que todos los políticos son iguales, sale de eso. Y empezamos a ver lo que está oculto detrás de todo eso. Y la verdad que se ven cosas muy lindas, muy fuertes. Esta idea de la ausencia de futuro, yo digo esto porque el año pasado acá en Rosario, Quique, tuvimos 288 homicidios, sí, pero 460 suicidios. Ajá. 460 suicidios. Sí. ¿Por qué? Por esto que te digo. El futuro, nos han robado el futuro. Y cuando te sacan la esperanza, te mutilan una parte de la humanidad, en lo particular y en lo general. Ahora, sin esperanza y sin futuro, sí, no hay humanidad. A los chicos, ¿vos les contás, sí, parte de esta realidad de la que estamos viviendo? Sí, sí. ¿O de alguna manera tratás de pintarle algo esperanzador? No, no, no, sí, la esperanza la tengo, porque la tengo yo también. Sí. Yo lo que le digo es que nosotros tenemos que ser protagonistas de lo que soñamos, porque si no terminamos viendo o siendo, sí, consumidores consumidos de las pesadillas que las minorías te imponen. Sí. Y la verdad que se engancha mucho los pibes con eso, porque empiezan a hablar de cuáles son sus sueños, si es que lo tienen, si es que no lo tienen. Ahí de nuevo aparece la falta de futuro, pero es muy lindo porque es la idea de protagonizar la historia, que la Argentina es algo más que Messi. Entonces eso la verdad que viene muy bien. Y las Sí. pibes, los pibes, dicen, ah, mira qué bien. Empiezan Sí, a sí. pensar distinto, por lo menos un ratito, después no sé. Claro. Digo, claro, por lo menos un ratito, porque es el laburo que vos estás haciendo. Claro. No sé si una golondrina hace verano, ¿no? Creo que uno está haciendo esto, creo que uno está como resistiendo, básicamente porque se sabe de alguna manera derrotado y sabe que la única posibilidad es la resistencia, pero también sabe que somos un puñadito los que resistimos. Sí, es como dice León Gieco, ¿viste? En una canción reciente del Desembarco, en donde habla Sí, de esas cosas. Sí, yo creo eso, creo eso, creo lo que vos decís, pero también creo, como siempre, pero y no creo que sea una creencia estúpida, que el futuro está abierto. El futuro está abierto y que, como siempre, que la tenemos que pelear, creo que el ser humano es las palabras que contienen al ser humano sí, y las palabras que nos enamoran quizás puedan enamorar a otros. Por eso estamos en él. vos sabés que. Si querés, después hablamos sobre la aparición de un tipo como Milei o Sí. de las ideas libertarias que Sí. ocupan esa especie de tercio y esto que hemos Sí. hecho una especie de subdivisión de la gente y lo que está Sí. pensando. Sí, pero yo rescato una cosa que dijo Milei, que en realidad no la dijo él, viene de más atrás, viene de Albert Einstein. No se puede pretender un cambio haciendo siempre lo mismo. Haciendo lo mismo, Claro, y totalmente. esto yo creo que es elemental. Me da la sensación de que seguimos defendiendo a la democracia, por ejemplo, como si fuese lo único que hay en este planeta para defender y fuese algo casi te diría religioso. Entonces, con la democracia no sé si se está comiendo, no sé si se está educando, no sé qué es lo que estamos haciendo con esta democracia. Vos me podés decir, sí, bueno, acordate lo que pasó en la dictadura militar, cívico, militar, eclesiástico, todo el desastre que fue eso y cómo la democracia vino a darnos un respiro. Ahora, ¿seguimos defendiendo siempre lo mismo y a los mismos políticos, Carlitos? Sí, sin duda, sin duda, ese es el tema. Yo lo que creo que Milei termina siendo la síntesis de esto que vos estás diciendo. Los gobiernos malos que Sí. terminan generando ausencia de respuestas, Ahí está, ahí distancia, está. mala respuesta, Sí. genera claramente un descontento que en esta dictadura del presente del que te hablo, de que Sí. hay gente a la que también le saquearon el futuro, claramente pega contra el que le produce el dolor en el presente. Ahora, ¿eso le alcanza para un proyecto de vida? Entonces ahí es donde aparece otra cosa y efectivamente no se puede defender lo mismo. Hay que defender los valores para mí que tienen que ver con esto. La cuestión del laburo, qué tipo de laburo, Sí. cuáles son los valores que creemos. Por eso hay que plantear qué somos cada uno de nosotros. Lo que se me ocurre como una primera instancia, somos lo que amamos. Bueno, Sí. empecemos a pensar qué queremos para los que amamos. Y de ahí empezar a pensar otra cosa, pero sí tener un registro de que justamente hubo muchas traiciones y que aquel piso de 1983 no existe más. Fue No. totalmente perforado por Claro. la mala política, sin lugar a dudas. Ahora, detrás de eso Sí. hay un poder económico Sí. que generalmente es el que se oculta y es el que le ha dicho durante 5 años consecutivos a la figura más entrevistada por los grandes medios de comunicación, que vos sabés bien, son los partidos políticos del poder económico, Sí. que el puñetazo para golpear al que te jodió la vida era Milei. Desde el 2018 acá, la figura más entrevistada. No necesitó eso Claro. de los aparatos Sí. en las provincias. ¿Por qué? Sí, Si se sí. te metía en tu casa desde hace 5 años, Eso es. no lo necesitaba. Ajá. Entonces me parece que efectivamente hay que defender la cosa desde lo cotidiano, de lo real, insisto, de los amores. ¿Cómo defendemos y hacemos un país mejor? Desde la necesidad de lo que siente cada persona que necesita, la persona que ama, la persona que es amigo. ¿Cómo defendés al club que querés? La Claro. identidad de los clubes. Los pibes en eso empiezan a engancharse porque cada uno o es fana de Central o es fana de Newell's y Sí. le empezás a hablar del presente, ¿por qué diablo tanta guita y después siempre el club está pobre? Sí. Entonces empiezan a ver que la realidad pasa por otro lado también. Che, recién dijiste, bueno, no se puede amar lo que se desconoce, ¿no? Y, sí, totalmente. Entonces es mejor conocer, es mejor informarse, es mejor ahondar. Pasa también que ya no sabemos dónde carajo están las fuentes, ¿no? ¿Cuál es la fuente a la que puedo recurrir para saber alguna cosa? Entre las fake news, las mentiras, el macaneo, el disfraz para que te voten y todas estas cuestiones, estamos muy en pelotas con respecto a esto de conocer. Digo, y lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la escuela es moneda corriente en la conversación nuestra permanente, el abandono educativo que decimos nosotros. Se sigue estudiando la historia de Mitre, que la escribió en 1880, nos macaneó a Gusto y Piacere, y seguimos con esa misma historia, y esto no se renueva. La educación no se renueva. Entonces digo, ¿esto es parte de un abandono o parte de un plan, Carlitos? Yo creo que parte de un plan que tiende, insisto, a saquear lo que increíblemente sigue teniendo América del Sur. Hoy sí. Yo le decía a los pibes, porque ellos me decían, ¿por qué parece esto que la historia se repite cada 10 años? Porque sí. Yo creo que lo que se da cada 10 años es la reafirmación del saqueo. Sí. Entonces vos tenías en la década del 90, todo lo que era del Estado se colonizó al servicio de empresas privadas. Pero ahora aparecen tres hechos que hacen que la Argentina sea diferente. Sí. Somos tercera reserva mundial del litio. Ajá. Segunda reserva mundial de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, sí. Y primer reserva de agua dulce, claro, por el acuífero Guaraní. Sí. Somos cosas que imprescindiblemente necesitan las potencias dominantes, las que han destruido prácticamente el planeta, sí. Y lo necesitan para mantener ese nivel. Entonces, pero también, perdón, hay también ahí una sí. Cuestión distributiva, porque si bien tenemos todo eso, todo lo debemos o pertenece a una... Está concentrado en poca más. Ah, claro, pertenece a una especie de cofrecito donde están los vivos de siempre, que o están acá, o están en Estados Unidos, o Inglaterra, o algún otro país exaccionando todo el tiempo y colonizando todo el tiempo. Entonces, ese conocimiento a mí me desespera. Yo preferiría no saber esto que te estoy diciendo. Claro, o hacerme el boludo, ¿no? Para seguir... Claro, yo lo que creo es que no alcanza eso, porque... suele pasar, viste, que cuando vos estás dormido te despertás de golpe, sí. Más temprano o tarde te despertás. Sí, sí. Entonces yo, en todo caso, está bueno lo que vos decís, yo no me lo puse a pensar así, pero yo prefiero saber por qué diablos uno sufre, claro, por qué diablos uno no puede hacer sí. Realidad su sueño, sí. Me parece que lo merecemos saber, creo yo. Sí. Pero también está lo otro. Y efectivamente hay mucha gente que decide eso, no saber, no enterarse. Pero más temprano o tarde, esa realidad manipulada por ese sí. Grupito de delincuente de guante blanco te pega. Claro. Entonces es imprescindible prepararnos para saber cómo devolver el golpe y por qué diablos no se están pegando. Claro. Bueno, por eso hablo de resistencia. Desde hace un tiempo hablo de resistencia. Digo, ¿qué es lo que nos está quedando? Bueno, resistir. ¿No? Esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo es un ejercicio de resistencia. Cada uno está con su subjetividad contando cómo ve la cosa. Y trato en lo posible. Y tratamos en lo posible de no comprar buzones. En lo posible. Yo no sé si, viste, claro. Por ahí no escapamos a todo eso, ¿no? Pero tratamos. No, no. Por lo que dijiste antes, porque es muy difícil saber por dónde diablo está la verdad. Claro. Pero claramente me da la sensación que en este esfuerzo que además tenemos que hacer, además de empatarle a las cuentas de fin de mes, sí. Es un gran esfuerzo ir buscando distintos lugares para ver de dónde están las fuentes sí. De información que vos decías al principio. Claro que es una cuestión difícil, pero yo creo que también de esta manera hacemos otra manera de... democracia, que generalmente tiene mala prensa, sí, que es de la democratización de la palabra. Eso es, sí. Decir, escuchar, sumar, ver si hasta dónde podemos hacer una síntesis. Claro. Eso tiene mala prensa. ¿Te acordás que de los años 90 en adelante, ojo con los años 90 porque vuelve con toda la matriz? Sí, señor. Pero una de las partes de las matrices de los años 90 era esto de hechos, no palabras. Sí, eso es. Se satanizó la palabra. Eso es. Como si la palabra no fuera lo que hace que un ser humano sea un ser humano. Claro, claro. Por eso esto es una forma de resistencia, porque democratiza la palabra, cosa que está mal vista y casi prohibida por el sistema. Pero la decadencia no solo alcanza a las ideologías o a la expresión de ciertas ideas, alcanza al lenguaje. Si vos te fijás, hemos perdido la chaveta con respecto al lenguaje. Te encontrás con decenas de individuos que están en los medios de comunicación y que no encuentran la palabra adecuada en el momento oportuno para expresar una idea, Carlitos. Es decir, no ya el tema de la ideología, sino el tema de la posibilidad expresiva de contarte qué es lo que están pensando. Porque en realidad no sé si están pensando. Totalmente, yo coincido con vos. Ahora, yo creo que eso tiene que ver con un plan. Porque vaciar a los medios de comunicación de contenido... Sí. Es claramente un plan para destruirte la conciencia crítica. Claro. En la escuela y afuera de la escuela. Sí. Y me parece que ese es un problema. Bueno, no pretendo que arreglemos nada, simplemente el encender un poco el ventilador, ¿viste? Sí. Y avive el seso y despierte. Bueno, esa es la idea. Esto es lo que me interesa. Gracias, Carlos. Un gustazo, Quique. Hasta cualquier momento. Te mando abrazo gigante. Igualmente. Y cuídate mucho, porque desde hace un tiempo supe que estás amenazado, perseguido y todas estas cuestiones. Sí. Que sí. No, estoy condenado, pero ya está, vamos a ver. Sí, pero que son cuestiones que no son menores. No son menores. No. Un abrazo, Quique. Abrazo grande. Bueno, lo escuchaste a Carlos Delfrade. ¿Y dónde lo escuchas? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Delfrade? Lo escuchás en el desconcierto.